Estamos recorriendo tu distrito. Tu barrio. Hola, ¿qué radio escuchas? Radio Chalaca. Radio Chalaca. Radio Chalaca. Radio Chalaca. En las encuestas, responde. Chalaca, te pone sabor. Un grito. Chalaca. 91.5. Te pone sabor. Nueva temporada.